Finalmente, vamos a hacer la reflexión sobre el DCD después del proceso de la fase 2 del KSBC. En el aspecto relacional nos dimos cuenta de que el experto al encontrar otro experto en el grupo Transformers KM le facilitó el desarrollo en la compartición del conocimiento y la implementación de nuevas estrategias de innovación. Adicionalmente, en el aspecto cognitivo nos dimos cuenta que el compartir con los otros su experiencia y conocimiento es un punto de partida para afianzar las ideas que tengamos sobre determinado tema, pero que siempre será importante complementar a través de nuestra propia búsqueda que nos permite definir nuestros propios puntos de vista. Además de eso, nos dimos cuenta de la importancia de la relación que se crea entre el aprendiz y el experto, teniendo en cuenta el ciclo que ha sido explicado en clase, en el cual se trata de, a través de la PPR, de extraer el mayor conocimiento tácito que tiene el experto. En cuanto a las capacidades, al escuchar la entrevista pudimos darnos cuenta de las capacidades que tiene el experto como director del proyecto, de su experiencia en el área y en los proyectos como tal. También las capacidades puntuales de Yadi para indagar y escudriñar sobre los temas y hacerlo de manera espontánea pero ordenada, siguiendo el post-project review. Las capacidades de Yadi son apreciables de tal forma que el experto tuvo que cuestionarse sobre cosas que no había pensado, sobre aspectos nuevos. Son esos factores los que generan nuevo conocimiento y por lo tanto proyectos intraemprendedores. Pudimos darnos cuenta además que a nosotros como alumnos todavía nos hace falta experticia para lograr información valiosa. Esa experiencia se adquiere con la práctica. Es notable al escuchar a Yadi el dominio sobre su tema y su ciclo. Emocionalmente nos dimos cuenta de la generación de la satisfacción tanto del experto como del grupo que desarrolló la PPR, donde se logró el objetivo para poder llegar al qué tal si y poder obtener un gana-gana tanto de la persona de la empresa como de nosotros para obtener nuevas satisfacciones dentro del proyecto. Yo creo que ya como para hacer una breve conclusión podemos decir que la PPR que realizamos fue un éxito. Logramos tener una relación ya, como lo decía Cristian, más allá del experto y el receptor. Además de que también aprendimos observando, que es muy importante por el apoyo que recibimos de la ingeniera Yadi. También nos dimos cuenta que al escuchar las dificultades que ha tenido el proyecto de Bogotá Emprende para hacerse conocer por los bogotanos, nos dimos cuenta también que de los errores y de las dificultades es donde nacen las ideas innovadoras y es donde nacen las propuestas para generar proyectos intraemprendedores. Y gracias a la reflexión que tuvimos como grupo, nos dimos cuenta que al hacer propuestas de ¿y qué tal si? Es donde nace el verdadero valor agregado de la comunidad hacia el proyecto de Bogotá Emprende.